Justo aquella mañana era el primer día del año. Entonces acercó sus purísimos labios a los míos y vertió una leche dulcísima. Me besó y tomó un anillo de dentro de su costado y me dijo: